mientras yo reparto los hilos y las agujas para que empecemos a bordar, Felipe nos va a contar. Muchacho. Felipe nos va a contar por qué escogió esa imagen. La imagen que esta mañana calcamos en los cuadritos, Felipe nos va a contar por qué escogió eso. ¿Sí? O por qué esa imagen representa este proceso. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Esa es la actitud. Entonces ya fueron a la plaza de mercado, ¿cierto? Claro, claro. La pregunta que yo siempre hago es, ¿sobre qué estamos sentados? Sobre un pilar. Sobre las piedras, sobre un pilar. Si yo me devuelvo, ¿quién ha vivido en la localidad de Bosa más de 40 años? Listo, baje la mano. ¿Qué había antes acá? Humedales. ¿Habían cultivos acá? Ah, antes. ¿Seguras que había aquí cultivos? Pues imagínense que no, nosotras y nosotros en este momento estamos sentados sobre agua. Esta era la laguna Los Naranjos. ¿Y con qué conectaba? ¿Con qué río? Bogotá. ¿Con el río Bogotá? Con el Tunjuelo que queda aquí arriba. Aquí había pescado, aquí había una trucha. No, había trucha arcoíris, muy bien. Sí. Trucha arcoíris y había. Había guapucha. Y había capucha. El capitán. El capitán también. Había otro que también dijeron, había cuchas también había acá. El cangrejo. Había cangrejos, muy bien, don Hernán. Habían otro tipo de animales. Por ejemplo, Laura estaba diciendo que porque yo escogí el color naranja, pues como su nombre lo dice, era, yo dije, bueno, que sea como las naranjas, pero realmente esto le pertenecía, y quiero que por favor me presten mucha atención, esto era una hacienda que le pertenecía a un señor que era de apellido Naranjo. ¿Y quién era el otro que estaba también? Que estaba pues el señor que era de la hacienda La Palestina. La Palestina, muy bien. Entonces en este espacio, como ustedes lo ven, antes era una laguna. Es más, ¿sí siente cómo se siente el aire? ¿Cómo se siente acá el aire? Fresco. Fresco, fuerte. ¿Cómo se llama? Allá Ciudad Bolívar, o sea, hacia allá queda Cazuca, ¿cierto? Es más. Yo aquí donde estoy acá hablando, cuando yo ya veo que ya el cerro se está poniendo un poco más húmedo, sé que se va a poner a llover. Y esta parte es muy húmeda, este pedazo es muy húmedo. Y cuando hace sol extremo, quema. Y cuando hace estos fríos que están haciendo que hoy está fresquito, también quema bastante. Entonces, este parque, y como lo dijo don Hernán, porque como don Hernán, pues, él vino uno de los de unas actividades que estamos haciendo, nuestro proyecto con mi compañero Miguel, ya ustedes fueron con Miguel, compañero mío también de acá de la localidad. Este barrio antes no se, este barrio se llamaba era El Retazo, y todavía siguen habiendo casas. Porque muchas de las personas que me han colaborado y me han hablado acá del barrio, de las fundadoras y fundadores, todavía en los recibos de sus servicios aún dice que se llama El Retazo. El Retazo. Y es más, pueden creerlo, ¿saben dónde está el primer, la primera urbanización de apartamentos acá de Bosa? Muy bien. Esto, ¿de Boyacá? Ah, sí. Yo vengo de Boyacá. Y tristemente este parque también cuenta otras historias. No solamente son bonitas, también hay otras historias. Aquí en este parque, como ustedes lo... hay agua y todo muy bonito. Pero también ha sido una pelea y ha sido una lucha por este territorio. Esto lo vinieron a pavimentar, me comentaron que hace más de unos... lograron pavimentar ya todo lo que ustedes ven aquí hace 10 años, porque la única pavimentada es la que conocemos, que es la principal de Bosa. Pregunta, ¿ustedes creen que toda la localidad ha sido una lucha por el territorio? Sí. ¿Qué se ha peleado? ¿Qué es lo principal que hemos peleado? Y todavía... ¿La legalización de qué? Legalización de los terrenos. De los barrios, listo, pero ¿qué más? Algo que normalmente uno siempre dice que le pongan al barrio. Las vías, listo, vías, acueducto, ¿qué más esto? La luz. El agua. El agua, vea. El agua se volvió un privilegio, ¿cierto? El año pasado, ¿cómo estábamos con el agua? Racionamiento. ¿Y este año cómo estamos con el agua? Lo mismo. No, antes este año está lloviendo más. Está lloviendo, está lloviendo demasiado. Pero está tomando Coca-Cola. Se está tomando Coca-Cola. Mira, eso que yo les estoy contando de este pedacito de mi trabajo y de mi barrio tiene bastantes puntos. Nosotros tenemos acá este que es el barrio Naranjos. Está Piamonte, Palestina. ¿Cuál otro barrio conocen aquí más cerca? Laureles. Laureles, ¿cuál otro que queda aquí arriba? Sí. Carbonel, muy bien. Piamonte. Islandia, que queda aquí abajo. Carlos Albán. Carlos Albán, o sea, ¿y cómo nombramos todos los barrios? ¿Con qué lo iniciamos siempre? ¿Con el qué? Osa, o sea que tenemos una apropiación de nuestro territorio, ¿cierto? Sí. ¿Hasta dónde va Bosa? Hasta colindando con Soacha. Colindando con Soacha. Villa del Río. Villa del Río, allá es el parte. Pero parte era otra que allí que veía la suroccidente. La suroccidente. Parque de Bogotá que allá. Pero digamos, por ejemplo, de la autopista, ¿hasta dónde llega Bosa? Hasta la autopista sur con el Olarte. Pero si hay un barrio que se. Nuevo Chile. Y el río Bogotá a la Villavicencio. A la Villavicencio. Por ejemplo, ustedes van. Aquí salimos derecho. Y salimos a la estación de Transmilenio de La Estancia. Entonces, ¿hasta dónde comienza? ¿Dónde termina Bosa? En La Estancia. En La Estancia. Es una línea delgadita. Y muy, muy curioso. ¿Ustedes cómo ven las casas aquí alrededor? ¿Cómo son? ¿Todas iguales o diferentes? Diferentes. ¿Qué tienen de diferente las casas? La fachada. La fachada, ¿cierto? ¿Pero todas son rectangulares para arriba o son amplias como antes eran las casas? ¿Pero solamente pasa acá o en todos los barrios? En todos los barrios. Todos los barrios, ¿cierto? O sea que la estética siempre se ve igual en todos los barrios. De una casa sacaban dos y hasta tres. Hasta dos, hasta tres. Miren, si ven esa casa, esa esquina. Esa era una casa y la dividieron en cuatro. Para cuatro herederos. Para cuatro herederos o vendieron para cuatro familias diferentes. Puede ser cuatro herederos. Bosa cuenta muchas historias. Esta parte cuenta muchas historias. Aquí dentro del parque quiero contarles que tristemente han fallecido dentro del parque dos personas. Ay, Dios mío. Tenemos allá en la parte, allá donde están las canchas de microfútbol, está el árbol de don Guillermito. Y don Guillermo era una persona que trotaba. Y un día estaba trotando y desafortunadamente le dio un infarto y falleció. Y hace un mes y medio, en la parte de atrás, un ex usuario mío, también trotando un miércoles, falleció. Entonces, este parque tiene muchas historias también por qué contar. ¿Hay algo en particular que han notado? ¿Hay silencio o hay mucho ruido? Hay silencio. ¿Están seguros que hay mucho silencio o mucho ruido? Mucho ruido, pero pues en sí es silencio. O sea, por ejemplo, ¿acá hay más ruido o menos ruido que abajo donde queda la biblioteca? ¿Menos ruido o acá hay más ruido? Pues imagínense que aquí tiene algo en particular y es que entre semana no se siente, pero lo que es el fin de semana, el fin de semana tenemos algo en particular. Aquí en la mitad, porque es otro parque, aquí atrás del Fernando Mazueras es un colegio, hay mucho comercio. Y esta vía es una escuela también, tiene una escuela de conducción y esta curva pues todavía hasta el momento no he visto ningún accidente. Por ese lado estoy haciendo un pequeño resumen de lo que es mi bar, en donde habito y en donde trabajo y precisamente hago muchas articulaciones. ¿Por qué escogí el diseño de lo que van a tejer? ¿Qué ven en el diseño? Vemos un sol. Un círculo, listo. Ahí tenemos. ¿El círculo qué creen que representa? El sol. La unión. ¿Podría ser la unión? La unidad. Círculo de la palabra también. ¿Un círculo de la palabra también? ¿Qué creen que es el círculo? ¿Una naranja? Pues imagínense que el círculo lo representé como la laguna que era los naranjos. Ustedes dicen, pero una laguna no tiene forma de círculo. Precisamente este espacio sí tenía, como lo ves, sí tenía forma de círculo esta laguna. Las tres ondas, ¿Qué son las tres ondas? Los ríos, las lagunas. Precisamente el tejido y la construcción de lo que se ha hecho y la línea de la vida que ha unido también el pasado con el presente. Ahora sí, el rombo que está en la parte superior, lo que tú estabas diciendo, ¿qué dijiste con el círculo que era? ¿La qué? El rombo precisamente yo lo representé como la palabra y la unión, porque precisamente este barrio se ha constituido por la unión de todos los vecinos y las vecinas. Unos ya no están, otros todavía se siguen manteniendo. Tiene una hojita. ¿Creen que ahora sí? Si le pongo la hojita al lado del círculo, ¿qué parece? Que hay naturaleza. ¿No? Podría ser, pero si yo la pongo al lado del círculo, ¿qué parece esa hojita? Una naranja. Una naranja, muy bien. Entonces, ¿sí ven que todos los componentes tienen algo de lo que habla precisamente del barrio? Esa es ¿qué pasa, la idea con la cual yo ofrecí pues ese diseño. ¿Está fácil o está difícil? Está fácil, ¿cierto? Pues también pensé porque yo dije, bueno, se van a sentar a tejer y pues en algún momento tienen que mirar cómo lo hacen, ¿no? Ahí, ¿cómo sienten el clima? Suave, rico, está fresquito. Muy variable. Se siente calorcito, frío. Se siente calorcito, frío. Aquí don Hernán, que es más aquí este pedazo. Yo ya, no mucho, pero sí, unos 30 años. No está haciendo frío. Y si nos vamos más hacia abajo, hacia su huerta, señora María, ¿cómo es allá? Calienta muchísimo. ¿Qué hace falta allá que había allá antes? Los árboles. ¿Qué han visto acá alrededor? ¿Han visto árboles? ¿Y cómo están los árboles acá? Muy bonitos. Pequeños. Muy pequeños y no son suficientes para los niños, para cinco personas, para una persona. Ustedes van al otro parque y hay más árboles. Como le están llamando árboles nativos, iba no tan grandes. ¿Tapado o así alrededor? Ah, ya está. Tocaría aquí con mi compañera que te explique bien.